Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un nuevo sábado aquí congregados para disfrutar un día más de nuestra historia. Hoy celebramos la Asamblea 273 y les vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, nos echamos a la mar para hablarles de la historia de la navegación. Lo hacemos con Luis Moyá, él es capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor, además de escritor. Así que hoy vamos a hacer un repaso, como decía, por la historia de la navegación desde nuestros antepasados primitivos hasta la actualidad. Y en segundo lugar, cambiamos radicalmente de asunto. El circo, un espectáculo en peligro de extinción, al menos aquellos que van por los pueblos. Probablemente no tanto todas aquellas grandes producciones, pero sí estos pequeños circos. Todo esto ocupará nuestro tiempo. El circo, desde la antigüedad hasta tiempos actuales. Hablaremos de ello con Javier Ramos, el periodista y escritor que ha estado en diversas ocasiones aquí con todos ustedes. El origen de Arlequín, los titiriteros, el circo contemporáneo, el circo en época romana y muchas otras cosas. Todas las semanas lo agradecemos y hoy lo volvemos a hacer. Muchísimas gracias por dejar me gusta, valoraciones, comentarios en plataformas de podcast como es iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify. Todo eso hace que lleguemos a mucha más gente. Gracias a todos ustedes que se molestan en dejarnos mensajes. Ya saben que tienen toda la libertad. Sí que les pedimos que lo hagan con educación, sin faltar el respeto, pero tienen toda la libertad de decir si les gusta o no les gusta el programa. En cualquiera de las plataformas pueden dejar mensajes, en todas las que se pueda. Las redes sociales, todos los días las recordamos, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través del email, dos direcciones, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Como todas las semanas en los controles, Néstor Betancor y de la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Está el mercado, está como el Atleti. Fíjate que y lo digo de verdad, porque está ahí, llega minuto, pero no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la seguridad social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la seguridad social. Pues después de 130 años, la seguridad social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio. Casa de Hadas, Tumba de los Gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com. Ágora, historia en estado puro. En los siguientes minutos les vamos a hablar de navegación. Nos vamos a echar a la mar y lo vamos a hacer pues de una forma extensa. Porque acaba de publicar su libro llamado Eso no estaba en mi libro de historia de navegación. El autor es Luis Moyá, ya estuvo aquí con nosotros para hablarnos de la flota de las especias. Él es capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor y escritor. Como digo, estuvo con nosotros para hablarnos de la flota de las especias. Y está aquí para hablarnos en el amplio sentido de la navegación. Todo amante del mar y de la navegación debe leerse esta pequeña enciclopedia. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchísimas gracias a vosotros por difundir el mar. Bueno, el libro comienza con la teoría, una breve explicación de la teoría de la Pangea. De ser cierta, bueno, pues el mar debería ser mucho más importante, más de lo que podemos llegar a pensar, porque probablemente venimos de ahí, ¿no? Efectivamente, no solamente nosotros venimos del mar, según esta teoría llamada de los respiradores, que dice que la vida surgió del mar a través de fuentes hidrotermales que dieron lugar a los primeros microbios y que luego ya evolucionarían durante cientos de años. Pero es que además la Tierra también viene del fondo del mar, desde que hace 300 millones de años emerge Pangea, que es ese universo de continentes que poco a poco empiezan a disgregarse y siguen todavía moviéndose, fracturándose y separándose en un proceso todavía inconcluso que da lugar a los continentes tal y como los conocemos hoy. Bueno, paradójicamente podemos decir que, nos guste o no, estamos navegando, los continentes no paran de navegar, ¿no? Efectivamente, a una velocidad muy, muy, muy moderada, afortunadamente, pero seguimos navegando. Bueno, ¿a qué época nos llevan las primeras navegaciones? Bueno, la navegación prácticamente es sustancial al hombre, ¿eh? Es decir, el hombre empieza a navegar pegadito a la costa prácticamente desde que existe, para trasladarse de un momento a otro. Pero si queremos hablar de navegación como la conocemos hoy, pues quizá el libro al que tengamos que recurrir, el libro primigenio que nos cuenta estas navegaciones, es la Biblia. Porque en la Biblia encontramos hasta 66 versículos relacionados con la mar. Y aunque no estén recogidos en textos sagrados, también existen multitud de tradiciones en las que, de alguna manera, aparece el binomio formado por el océano y la navegación. Habla de varios navegantes de leyenda en el libro. No sé cuál o cuáles de ellos se destacaría por encima de otros. Hombre, yo creo, todos hemos oído hablar de Sinbad el Marino, no todos hemos oído hablar del Periplo de Anón, de Madoc de Gales, San Borondón, que es mítico. Yo me quedo con los navegantes polinesios, que sigue siendo todavía, a fecha de hoy, uno de los grandes misterios de la navegación, del mundo de la navegación, y que está relacionado con esas migraciones entre islas polinesias que empezaron hace 3.000 años, y que cuando los españoles irrumpimos en el Océano Pacífico, con Magallanes primero, y a partir de ahí, pues con tantísimos barcos que pasó a llamarse el Lago Español, pues la verdad es que no conseguimos entender nunca cómo era posible que hubieran navegado de isla a isla aquellos navegantes ingenios polinesios con esa sabiduría que a nosotros nos había costado tantísimo tiempo llegar a adquirir. Sin embargo, cuando llegamos allá a aquellas islas del Pacífico, ya nos las encontramos pobladas, interpobladas por ellos, que habían estado dando saltos de una isla a otra. Bueno, el mar también ha sido un gran caldo de cultivo de mitos, columnas de Hércules, maravillas marineras, Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, el Paso del Noreste. ¿Todo resuelto o aún queda algo ahí pendiente de confirmar, por así decirlo? Bueno, en el mundo del mar no hay nada resuelto. Fíjate que ahora mismo ya hemos hollado los 14.000 que hay en la Tierra, ¿no? Hemos subido a la cima de todos los montes. Hemos incluso lanzado sondas que están navegando a velocidad de escape del sistema solar. Hemos pisado la Luna, hemos llegado a Marte, hemos llegado a Venus. Y sin embargo, ahí abajo Neptuno sigue siendo el rey, ¿eh? Mitos del mar. Quizá en cuanto a navegaciones no nos queden tantos, pero lo que cubre la mar con su verde manto sigue siendo todavía muy, muy, muy mitológico. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una lista de patrimonio sumergido, me refiero a España, ¿no? Cuyo brazo ejecutor es la Armada, ¿no? Para buscar este patrimonio. Y hay una lista, y el número uno de ese patrimonio sumergido es el crucero Reina Regente, que está hundido en la embocadura de Poniente del Estrecho de Gibraltar desde 1895. Y fíjate que este barco, hundido en aproximadamente unos 100 metros, no lo hemos encontrado. Fíjate hasta qué punto ahí abajo sigue existiendo y sigue mandando el misterio. Bueno, pues seguro que nos van a deparar muchas sorpresas el paso de los años. ¿Qué nos puede contar acerca de la literatura y la historia, pero sobre todo también algo personal, que tanto que sea suyo como de otros compañeros, sobre las supersticiones marineras? Bueno, en este libro hay un capítulo dedicado a supersticiones marineras. Yo, personalmente, todavía cuando navegaba de joven me he encontrado con muchas de ellas. Yo he visto fruncir el ceño a la gente cuando han visto embarcar un cura. Incluso ahora la mujer se ha impuesto, afortunadamente, y forma parte al mismo nivel que el hombre de las rotaciones de los barcos en la Armada y fuera de la Armada. Pero cuando no existían tripulaciones, en las tripulaciones no existían mujeres, también he visto quejarse a hombres porque según la superstición la mujer trae mala suerte. Yo he visto quejarse a algún oficial de guardia cuando alguien embarcaba con un paraguas. He visto también a un viejo contramaestre amonestar a un marinero por silbar. Todos estos son supersticiones que todavía, desde que empezaron a serlo, pues hay mucha gente que las tiene a flor de piel, ¿no? Por hablar de un par de ellas nada más, lo de los curas a bordo resulta bastante curioso, porque parece, según cuenta la tradición, que cuando San Simón entregó a la Virgen del Carmen entregó a San Simón el escapulario que llevamos todos los marinos en el pecho, le dijo que no dejaría morir a ningún marino sin confesión. Claro, la marinería esto lo tradujo con que habiendo cura a bordo uno se podía confesar y que por lo tanto era mejor que no lo hubiera. Por eso no les gusta que haya curas a bordo, ¿no? Esto es por mencionar una de ellas. Recuerdo también uno de mis primeros destinos, dando un barco recién llegado a los Estados Unidos, cuando los barcos que teníamos procedían del préstamo y arriendo de los norteamericanos, ahora ya los construimos nosotros, gracias a Dios. Pero recuerdo la primera guardia, dando una ronda, la ronda mayor se llamaba, por todo el barco, encontramos en una bodega un ataúd. Bueno, el suboficial que me acompañaba huyó despavorido y corrió por todo el barco que había un ataúd a bordo, y hasta que no se sacó el ataúd del barco hubo mucha gente que se negó a embarcar. Bueno, están ahí las supersticiones y será difícil eliminarlas de algunas de las personas. De los buques míticos, bueno, tal vez el más mítico podemos decir que es el Arca de Noé, ¿no? Pero ¿cuáles otros buques míticos hay de los que se cita en el libro? Bueno, hay buques que son míticos porque entran dentro del terreno, dentro de la leyenda, ¿no? Como es por ejemplo, el holandés errante. Que a pesar de que es una leyenda, el Flying Dutchman, hay muchos marinos que dicen haberse cruzado con él, resplandeciendo en el océano. Esta leyenda es una leyenda que es un capitán que abjura de Dios y, bueno, se ve obligado, está obligado a navegar sin fin, ¿no? Ese es el holandés errante mítico donde los haya. Hay otros que pertenecen al terreno de la realidad, de la verdad, que existieron. Quizá el más conocido de ellos sea el Mariceleste, ¿no? El famoso barco que fue encontrado en medio del Océano Atlántico sin nadie a bordo. Parecía que acababan de irse, pero no había nadie dentro del horizonte, las 20 millas más o menos que tenemos de horizonte, pues no había nadie, la comida estaba caliente, en el cuarto del capitán todavía estaba servida la mesa. En fin, es uno de los mitos que nunca, conforme pasa el tiempo y nos alejamos temporalmente de él, pues se engrandece, ¿no? Porque siempre aparece alguien que quiere dar una versión nueva, ¿no? Y siempre es interesante leer. Otro buque que ha hecho mítico la historia, que no debía serlo, pero la historia lo ha hecho mítico, es la Santa María. Recordemos que la Santa María fue la nao de Colón, con la que Colón llegó a América, y al volver estaba tan corroída por la broma, que es un molusco que se da en el Caribe, que se quedó allí en lo que hoy es Haití. Regresaron la pinta de la niña, y al volver en el segundo viaje se encontraron, bueno, como ya no podía navegar con su madera, se hizo el Fuerte Navidad. Y al llegar en el segundo viaje se encontraron con que el Fuerte Navidad había sido atacado o que se habían matado entre los propios españoles. El caso es que allí no quedaba nadie vivo. La mar empezó a subir, con el paso de los años se ha ido subiendo, y hoy no se sabe dónde quedarían los restos. Se están buscando dónde ubicaría físicamente la Santa María. Es decir, que aunque es un barco que parece que lo sabemos todo de él, pero no es así. También su campana desapareció cuando llegó el segundo viaje, la encontraron allí, pues se vendió por muy poco dinero y empezó a pasar de mano a mano hasta que parece que se hundió cerca, la traía un barco y se hundió cerca de Lisboa. Un marino italiano que se dedicaba a la recuperación de pecios la encontró, la quiso subastar, pero entonces se encontró con que Portugal decía que era suyo porque había aparecido en sus aguas, España que era suya porque era español y el italiano que era suya porque era el italiano. Y en ese triángulo de pretensiones quedó la cosa y ahora está pendiente de un juicio. Cualquiera puede mirar en internet la campana de la Santa María, la supuesta campana de la Santa María, y verá cómo lo deteriorada que está la pobrecita, y sin embargo tiene un precio en millones de euros impresionante. Bueno, cambiando de asunto, el mar Mediterráneo sigue dando mucho que hablar. En los últimos meses, pues tristemente, ha visto perecer a muchas personas en búsqueda de una vida mejor. Pero a lo largo de la historia ha sido fundamental en muchos aspectos. De hecho, bueno, pues aquí en la Península Ibérica, si nos remontamos a las culturas protohistóricas, somos como somos por el Mediterráneo, fundamental a lo largo de la historia, ¿no? Exacto. Nosotros, nuestro país, España, y los que lo poblan, los españoles, somos lo que somos por el Mediterráneo. Todo llegó por el Mediterráneo. Empezando por los fenicios, que fundaron las primeras ciudades, Cádiz, la primera de ellas. Siguiendo por los griegos, luego llegaron los romanos, los cartagineses primero, luego las guerras púnicas, los romanos hicieron desaparecer a los cartagineses, luego llegaron, después ya la siguiente civilización, cuando llegaron los bárbaros, que son los pueblos del norte, más allá del Rin, vándalos, suevos, salanos, todos estos no entraron por mar, entraron por los Pirineos, pero después ya volvieron. Las civilizaciones siguieron llegando por el Mediterráneo, es decir, los árabes en el 711, Tariq llegó por el Mediterráneo e impuso un dominio de 8 siglos en España. Hoy en día España y los españoles somos un crisol de todas esas civilizaciones que llegaron a nuestro país, y hoy en día, la verdad, uno vaya donde vaya, prácticamente quizando en el País Vasco, vaya donde vaya, ahí están todas las culturas mezcladas. Luis, ¿qué representa el siglo XV en la navegación? Bueno, en el siglo XV para nosotros es un siglo fundamental. Fíjate que cuando todavía se navegaba repaleando, como decimos, ¿no?, en un botecito, es decir, tocando la tierra, ¿no?, mirando la tierra sin despegarnos de la tierra, de pronto en el siglo XV, pues para empezar, cuando la ruta de la seda nos trae la brújula, aparece desde China la brújula, pues ya empezamos a alejarnos de tierra. Nosotros, que éramos un país de un solo mar, el Mediterráneo, como tantos, todos los ribereños de este mar, éramos países de un solo mar. Nosotros en el siglo XV nos atrevimos con un segundo mar, y metimos el hocico en el Atlántico para ir conquistando a lo largo del siglo XV las siete Islas Canarias. Hubiéramos seguido progresando, pero nos ganaron los portugueses una batalla, la batalla de la Mina de Oro, y a partir de ahí fueron ellos los que siguieron África hacia el sur. Pero ya nosotros teníamos una vocación de dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. Encima, para colmo, Cristóbal Colón llega a América, luego el Atlántico ya se impone como un mar necesario para nosotros. Poco después, en el 16, con la llegada de Carlos V al norte de España, pues aparece otro mar, ¿no? El Mar del Norte. Ya somos un país de tres mares. Y en ese mismo siglo, en el año 1519, ahora se cumplirán 500 años de esto, cuando somos los primeros que llegamos al Pacífico, y de repente nos encontramos con que somos un país de cuatro mares. ¿Eso qué significa? Un imperio. Y un imperio, pues, donde no se ponía el sol, ¿no? O sea, España ha sido el país primero, el país que inicialmente se aventuró por todos estos mares. Luis, has citado a un gran número de hombres, bueno, a lo largo de este repaso que estamos haciendo a la historia de la navegación. Hablabas de que últimamente se ha incorporado la mujer, pero es eso, conocemos muchos hombres. ¿Hubo mujeres destacadas dentro de la navegación? A verlas hubo muchas. Las mujeres han navegado más de lo que creemos, ¿eh? De hecho, hay un capítulo dedicado precisamente a ellas, a las mujeres de mar, ¿no? Bueno, la mujer llega a España me refiero a la mujer, las gaditanas, por ejemplo, la gracia andaluza, esa que se dice en los carnavales que tienen los gaditanos. Los que escriben estas páginas de Cádiz son las Pueyae gaditanas, que las conocieron los romanos, y llegan por el mar, llegan procedentes de Tiro y de Sidón. Eran mujeres que bailaban, que cantaban. Eso en su civilización estaba mal visto y las deportan al otro extremo del mar. Eso es tanto como decir a España, ¿no? A Cádiz. Y aquí es donde empieza la mujer, empieza a ser, a tener su importancia, ha venido por el mar y empieza a darnos, a Cádiz sobre todo, empieza a darle otro barniz, empieza a darle otra forma de ser. Pero hay más. La primera mujer, la primera almirante, Isabel de Barreto, se vio obligada por la muerte de su marido, viajaba con su marido, Saldaña, que era un conquense, y se ve obligada por la muerte de su marido en alta mar a tomar el mando de la expedición, y la conduce por todas las islas que estaba previsto viajar, y la conduce de vuelta a casa perfectamente, vamos, una como si hubiera estado navegando toda la vida. Hay otros casos. Antonio María de Soto, que nació hacia 1777, demostró desde siempre un amor por el mar y quiso embarcarse a toda costa, y se embarcó. Estuvo batallando en la Guerra de la Independencia a bordo de varios barcos, la fragata Mercedes, la fragata Matilde. Finalmente fue herido y cuando lo fueron a curar se dieron cuenta que era una mujer. Bueno, el caso es que no era Antonio María, sino Ana María, y la desembarcaron porque entonces las mujeres no podían embarcar, pero ya demostró que siendo mujer, un amor al mar y un amor a la navegación extraordinario. Luego ha habido otros casos así, ha habido muchos. En el mundo de la piratería, por ejemplo, se conoce perfectamente a dos mujeres piratas que dieron mucho que hablar, Anne Bonny y Mary Read. Ambas navegaban con Calico Jack, que era uno de los piratas más famosos de la época en el Caribe, y hacían un triángulo mortal, y bueno, dieron muchísimo que hablar y asaltaron muchísimos barcos. Es decir, la mujer ha estado incorporada desde siempre a los barcos y al mar. Estamos hablando con Luis Moyá. Él es, entre otras cosas, autor de Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación, editado por Almuzara. Y piratas y corsarios los ha habido, los sigue habiendo, por lo menos piratas, sigue habiendo barcos que hacen de las suyas fechorías. Y bueno, es fundamental para entender también la historia de la navegación, ¿no? Afortunadamente hoy corsarios ya no hay. Pirata sí. La diferencia entre el pirata y el corsario: el pirata no obedece a nadie, no tiene patria, no tiene Dios, no tiene otra bandera que la Jolly Rogers, que es la de las tibias cruzadas, con la calavera, y mientras que el corsario es un individuo, un marino, que obtiene una patente, generalmente de su rey, patente de corso, lo cual le permite atacar barcos enemigos de su rey y despojarlos de su riqueza, las cuales luego las dividía con el que lo patentaba como tal, como corsario. Bueno, corsarios nosotros siempre hemos llamado, por ejemplo, pirata a Drake por las muchas faenas que nos ha hecho, pero era un corsario. Navegaba con la patente de su reina, y de hecho la reina al final de su vida lo ascendió a almirante. Los ingleses, por ejemplo, ven como corsario a nuestro Blar de Lezo, porque es verdad que Blar de Lezo actuó en corso, sobre todo durante los 10 años que estuvo destacado en el Océano Atlántico. Esta es la diferencia entre un pirata y un corsario. Luego también hay distintos tipos de piratas. Está el bucanero, está el filibustero. Un bucanero, por ejemplo, eran individuos que robaban carne en tierra, generalmente carne de vaca, la ahumaban y luego la iban vendiendo a los barcos, se acercaban a los barcos a venderse la carne ahumada. En francés, ahumar es boucaner, y por eso se llamaba bucaneros. Los filibusteros eran piratas que trabajaban cerca de la costa, se acercaban a los barcos que costeaban, a los barcos de cabotaje, para robarles todo. Utilizaban unos barcos muy rápidos, con una quilla muy afilada, que se deslizaban prácticamente por encima del agua, y a los que se llamaban flying boats, que nosotros los españoles castellanizamos como filibotes, y de ahí viene lo de filibustero. Bueno, el día a día, la vida a bordo durante los siglos XV y XVII tampoco varió mucho. Hoy, tal vez con las nuevas tecnologías, pero bueno, el que se echa a la mar siente un poco lo mismo que siglos atrás, ¿no? Bueno, la vida era durísima para un marinero de esa época, porque prácticamente no tenía derecho a nada y sí tenía un montón de obligaciones. La vida a bordo era muy dura, estaban trabajando todo el día, prácticamente no había momento para el ocio. Además, casi todo estaba castigado, los castigos a bordo eran muy duros, se castigaba todo, desde jugar a las cartas. Imagínate que, por ejemplo, una blasfemia se castigaba atravesando la lengua con un hierro candente. Es decir, era una época muy dura. La marinería era la última, el último eslabón de la sociedad, penúltimo, digamos, porque todavía había otro inferior, como era la llamada la chusma, aunque era una palabra que hoy usemos despectivamente, pero entonces tenía su significado, que era el conjunto de galeotes de un barco de remeros, una galera, pues se llamaba la chusma. Pero el marinero no tenía ningún derecho. Luego, a bordo morían muchos, sufrían muchas enfermedades, no tenían derecho a la enfermería, pasaban hambre, como no se conocía todavía el jabón, pues se lavaban la ropa con su propio orín y prácticamente iban sucios todo el día, malolientes. Eso sí, cuando llegaban a tierra, entonces se les hacía efectivo una parte del salario que habían ido acumulando, y como las faenas marineras a bordo se hacían descalzo, porque el marinero se acostumbra a deslizarse por la madera mucho mejor descalzo que calzado, y sobre todo para subir a los palos, ellos con los pies se sentían más cómodos y seguros. Pero cuando llegaban a puerto, como digo, en ese momento se vestían, se acicalaban a su modo y se ponían las botas. De ahí ha quedado esta palabra que usamos en el terreno civil, ¿no? Cuando alguien dice, me he puesto las botas. Bueno, ponerse las botas, esto es esta marinera, ¿no? Un argot marinero para significar que uno iba a disfrutar todas esas cosas que le faltaban a bordo. Bueno, el más célebre naufragio, sin duda, es el del Titanic. Se ha dicho de todo, se han hecho películas, documentales, pero más allá del Titanic, ha habido también otros que cabría destacar, ¿no? Bueno, hay muchísimos naufragios que hay por destacar, porque el naufragio, siendo esto un libro de navegación, curiosamente, una de las partes por las que yo recibo más comentarios es de la antítesis de la navegación, que no es otra cosa que el naufragio. Es que la mar tiene ese aspecto romántico, ¿no? Que cuando se traga un barco, que es una desgracia y muere gente, ¿eh? Sin embargo, una vez que lo ha cubierto con su verde pátina el mar, pasa a ser un asunto romántico. Bueno, el Titanic es la prueba, ¿no? Titanic todo lo vemos, lo entendemos como un asunto romántico, lo que pasó aquella fría noche de abril del 1912, ¿eh? Pero bueno, sí, también es verdad que ha habido otros naufragios muy, muy importantes. En España, por ejemplo, tenemos el Príncipe de Asturias, al que precisamente solemos llamar el Titanic español por sus lujos, y que se perdió de manera bastante penosa en Brasil, con muchísimos muertos, el Valvanera, un barco con muchísimo misterio, y que además abunda en el terreno de la superstición que hablábamos hace un momento de los marineros, porque con el nombre de Valvanera, los propietarios de la compañía, que eran de La Rioja, quisieron honrar a la Virgen de Valvanera, que es la Virgen de La Rioja, pero el escribano se equivocó y escribió Valvanera con B, la segunda, siendo con V, y esto traía malfario, y nadie quería embarcar por ese, precisamente por ese detalle. Y finalmente, efectivamente, se hundió, llegando a La Habana. El puerto estaba cerrado porque había un ciclón, y en lugar de esperar a que se abriera, pues estuvo dando vueltas por ahí y desapareció. Apareció poco tiempo después, se hundió en un bajo en el que la arena que hay en el fondo del mar son arenas movedizas, y poco a poco se están tragando al barco con el paso del tiempo, con cada año que pasa se lo van tragando. En España, en la Armada, teníamos uno de nuestros mejores barcos, el acorazado Alfonso XIII, que fue dotado además en el año 13, y que por mor de su ordinal, el ordinal que llevaba en el nombre del cardenal del año en que fue votado, había muchísimas dificultades en encontrar dotaciones para tripularlo, porque nadie quería embarcar en un barco con tanto 13. Bueno, pues quiso la suerte que hace ya muchísimo tiempo tocara el gordo de la lotería de Navidad, que era un número que se jugó en Ferrol y que todavía se sigue jugando y se compra todos los años, es el primero que se acaba, pero ya no ha vuelto a tocar. Y sin embargo, el Alfonso XIII, a pesar de ese golpe de suerte, terminó también hundido. Sí, cuéntanos. Bueno, hay otros barcos muy sintomáticos. El John Berry, que es un barco norteamericano hundido frente a Omán, esconde un tesoro interesantísimo, ¿no? El Sibio, que el capitán lo hundió por su codicia de que quería acercarse a tierra para meter más, era un barco que llevaba emigrantes a América, y el capitán se acercaba a tierra para meter emigrantes que no pagaban billete, pero le pagaban a él, y cuando se hundió, porque tocó en la Isla de las Hormigas, frente al Cabo de Palos, pues el capitán cogió la caja fuerte y salió zumbando de allí. Luego lo juzgaron y lo condenaron. El Lusitania, hundido por un torpedo en la Primera Guerra Mundial, que todavía hoy sigue habiendo mucha gente que piensa que fue una maniobra de Churchill para hundir su propio barco e involucrar a los ingleses en la guerra. El Indianápolis, enviado en una misión ultra secreta, que luego supimos que era para llevar las bombas de plutonio y de uranio, que se lanzaron luego sobre Hiroshima y Nagasaki, para llevarlas a Tinian, que era la base de los B-29, este barco luego, no, una vez cumplida su misión, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, terminó hundiéndolo un submarino japonés, y como no estaba en los registros, porque no aparecía debido a su misión secreta, estuvo sus supervivientes estuvieron a la deriva muchísimos días, dando lugar quizás al mayor aquelarre de tiburones del que se tiene noticia. Es muy probable que en aquellos luctuosos días los tiburones, el tiburón tigre, que es propio de estas aguas, se comieran a cerca de 400 personas. En fin, como digo, hay muchísimos, muchísimos barcos de los que hablar. Bueno, barcos, y en el caso de los submarinos, yo no sé si es por que es un dentro del ámbito militar y el ámbito científico, pues a lo mejor me equivoco, pero está mucho menos divulgado, lo conoce el gran público mucho menos que lo que es los barcos. Hay más desconocimiento en ese sentido, ¿no? Sí, el submarino es el gran desconocido, y quizás esté bien, porque precisamente el submarino, su gran virtud es la discreción. Es decir, un submarino sale de puerto, se sumerge y puede estar, sobre todo si es nuclear, puede estar meses sin asomarse, precisamente para cumplir una función. Los submarinos militares, que son menos los científicos, los submarinos grandes son todos militares, pues generalmente cumplen funciones de inteligencia, y por eso es muy importante que sean discretos. No, además, es un invento español, por lo cual podemos sacar pecho, ¿no? Y han dado lugar también a muchas páginas muy interesantes. Por ejemplo, el Scorpion, que fue el segundo submarino nuclear norteamericano hundido, después de pasar por Rota en tránsito a Norfolk, desapareció. Entonces supimos, había en la isla de La Palma una base científica para estudio de los volcanes, porque la isla de La Palma es volcánica y hay un volcán en activo, pero luego supimos que no, que era una base de escucha, de inteligencia acústica, donde se registraban todos los sonidos de los mares. Por lo tanto, el paso de unidades soviéticas se registraba en sus ruidos, porque con los ruidos debajo del mar pasa una cosa parecida a la huella, ¿no? Que no hay dos iguales. Entonces, una vez que tú tenías un ruido, enviabas una unidad, generalmente un helicóptero, a ver de qué unidad se trataba concretamente. A lo mejor decía, bueno, pues es el crucero Kirov, y ya tenías en las bibliotecas acústicas de los barcos norteamericanos, pues llegaron a tener el ruido de todos los barcos, de manera que, sin perder su discreción, en el momento en que tú escuchabas un ruido de un submarino norteamericano, por ejemplo, ya la biblioteca te decía de qué barco o de qué submarino se trataba. Es decir, hay en el mundo de los submarinos hay también muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y ya para terminar, aunque se tocan más aspectos en el libro, pero me ha parecido muy curioso que, más allá de las plagas, pues de chinches, de cucarachas, de ratones, bueno, ha habido casos curiosos de animales que han estado dentro de la tripulación, ¿no? Sí, hay muchos casos, ¿eh? Bueno, también hemos empezado hablando del Arca de Noé, pues qué no decir del Arca de Noé hablando de animales, ¿no? Pero bueno, lo cierto y real es que los animales que nos acompañan en casa nos acompañan también en los barcos. Y por lo tanto, ha habido muchos casos de animales embarcados que han protagonizado historias realmente curiosas. En España, por ejemplo, esta es una historia bastante interesante, nos dimos cuenta que no valía la pena comerse los cerdos. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene una virtud, que es que una vez que se lo lanzas al mar, no siempre encuentra la salida. Por eso los barcos que terminaban estrellándose contra las restingas, contra los acantilados, lo que hacían es que cogían un cerdo, lo ataban una piola a la pata, lo tiraban al mar, el cerdo ganaba la costa, seguía corriendo asustado, y a esa pequeña piola que le habías atado a la pata le atabas otra y otra, un poquito mayor, y terminabas haciendo una vidola que llegaba hasta la costa, y por ahí se salvaron muchas vidas. Ha habido gatos, ha habido perros embarcados que han escrito historias muy meritorias, incluso en la guerra, ¿no? Algún gato, por ejemplo, hay que se cuenta en el libro, de que era hundido su barco en la guerra, entonces el que lo había hundido pasaba a hacerse con el gato, a hacerlo de su propiedad, pero luego a su vez resultaba hundido y el gato se salvaba, y es verdad que tienen siete vidas, ¿eh? Este gato, concretamente, del que estoy hablando, terminó, era un gato que empezó sus días en el Bismarck alemán, luego cuando fue hundido pasó un barco inglés a otro, terminó en un portaaviones inglés y al final lo mandaron a una casa de marineros jubilados para que acabara ahí sus vidas, ¿no? ¿Qué no decir del perro del Reino Regente? Cuando se hundió el Reino Regente, lo hemos dicho antes, en 1895, estuvieron buscando, se hundió con sus 412 personas, no apareció nadie, pero apareció un perro en un enjaretado, un pastor de Terranova. Entonces un barco inglés lo encontró, lo incorporó a bordo, y cuando venía de vuelta, seis meses después, de su periplo por el Mediterráneo, fondearon frente a Sanlúcar para subir al Guadalquivir, remontar hasta Sevilla, y el perro se puso nervioso, se lanzó al agua y empezó, una vez en tierra, a callejear hasta llegar a la casa de su dueño, que precisamente era un oficial de sanluqueño, ¿no? O sea, historias increíbles, ¿no? Los caballos. Los ingleses, por ejemplo, cuando se embarcaban caballos para llevarlos a las nuevas colonias, hay una zona en el Atlántico que está desventada, no hay vientos, que es donde una zona entre los dos alisios, el del norte y el del sur, allí hay que remar, en los barcos de vela había que remar para salir de ahí, y a veces era imposible, los caballos se ponían nerviosos, y entonces, como consumen mucha agua y no se les podía mantener en ese estado mucho tiempo, se lanzaban al mar, ¿no? Y entonces los ingleses a esta franja, que está sobre el Ecuador, unos 10 grados al norte, 10 grados al sur, le llaman la Horse's Latitude, la latitud de los caballos. Y Jim Morrison, esto es una curiosidad, el vocalista de los Doors, escribió una canción preciosa dedicada a estos caballos, cualquiera puede encontrarla en internet, que se llama Horse's Latitude. Bueno, pues un final romántico el que hemos tenido con Luis Moyá, es autor de el libro Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación, editado por Almuzara. Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo a todos los escuchantes. Este mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío, y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que, ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida. Uno de los nuestros, de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche, en Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Si cualquiera de ustedes que ya tenga una cierta edad escucha eso de cómo están ustedes, lo primero que les viene a la mente es los payasos de la tele. Hace ya unos años, hoy en día cualquiera lo puede rescatar gracias a YouTube. Yo tengo que reconocer que alguna que otra vez se lo he puesto a mis hijas. Se televisaba el circo. Hoy en día es algo ya más complicado. De hecho, yo recuerdo en este verano estuve haciendo unas fotos en un circo. Y ya, salvo grandes producciones, es complicado incluso que se puedan mantener los pequeños circos que van de pueblo en pueblo. Es algo que yo no sé si con el tiempo desaparecerán, desde luego que es una pena porque es algo que pertenece a nuestra cultura. A mí personalmente me ha acompañado durante mi infancia y seguro que muchos de ustedes que nos escuchan pues también. Pero si quieren rememorar todos estos espectáculos, no solo los contemporáneos, sino viajar a lo largo de la historia hasta la antigüedad, tienen un libro que se llama Esto no estaba en mi libro de historia del circo, editado por Almuzara, y el autor es Javier Ramos, escritor. Los oyentes de Ágora Historia seguro que le conocen perfectamente. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos de este libro de la historia del circo. Ya, muchas gracias a ti, David. Bueno, como decía yo, ¿no crees que los circos, salvo cuatro o cinco míticos, llevan tras ellos una gran producción, pero el resto de circos, esta gente que va de pueblo en pueblo, yo creo que está en peligro de extinción, ¿no, Javier? Sí, David, la verdad, como dices, es una verdadera lástima porque fuera de lo que es el pequeño circuito de aficionados entre el público adulto, en España hay una cierta indiferencia hacia este arte noble circense. Por desgracia se ven, cuando se ven espectadores y en poca cantidad, suele ser en épocas navideñas, cuando los niños tienen vacaciones escolares y sus padres o sus abuelos los acompañan al circo. Son realmente los que más agradecen los números de payasos, acróbatas y animales exóticos que nos han acompañado en nuestra generación y a nuestras generaciones previas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, forma parte de nuestra cultura y la verdad es que no debemos mirar al circo como un mero entretenimiento, que lo es, pero que al igual que la música, la pintura o el teatro, el circo la verdad es que surge de una necesidad propia de expresión del ser humano, que trasciende los límites inicialmente prefijados. Explora el riesgo, la superación personal y las emociones. El circo, la realidad es que ha adquirido de esta manera un carácter muy humano que suscita en el espectador, en todos nosotros, pues sentimientos tan universales como la risa, la admiración o la angustia. Bueno, yo recuerdo, voy a contar una historia ya de Abuelo Cebolleta, porque ya casi uno va a tener una edad. Recuerdo yo, cuando era pequeño, fui al Gran Circo y me compré una cinta de esas de pelo, que tan de moda estaba en los años 80, y como premio pude mojar esa cinta de pelo para refrescarme en la urna donde estaba la chica que peleaba con el cocodrilo, un cocodrilo de verdad que podías ver. Bueno, son cosas que los niños de ahora pues no están acostumbrados a hacer. Pero bueno, historias de Abuelo Cebolleta aparte, Javier, ¿por qué circos? ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Pues la verdad es que pese a que muchos juzgan a esta noble arte como una forma menor de espectáculo, es una disciplina que es un arte en el pleno sentido de la palabra, con toda su historia y su propia originalidad. Todos sabemos que en el circo lo esencial no es el ilusionismo, sino el riesgo, y que el artista circense no tiene nada que ocultar, todo está a la vista. Lo cierto es que la editorial Almuzara, con la que trabajo, pues me vino la oportunidad de dar a conocer esta noble arte, esta noble disciplina que tiene tanto seguidores que muy fieles que la adoran como sus propios detractores. Pero la verdad es que después de haber investigado a fondo y de recabar en el libro aquellas anécdotas y curiosidades más desconocidas de esta tremenda disciplina a la que rendimos tributo y admiración, pues la verdad es que hemos descubierto historias apasionantes que trato de recoger en el libro y que espero que sean del interés del lector. Bueno, si retrocedemos a la antigüedad, a Roma concretamente, tenemos que hablar de las carreras de cuadrigas y los ludi, bueno, que es algo fundamental para entender a esta civilización, ¿no? Entender su entretenimiento. Sí, pero realmente la palabra, el origen de la palabra circo proviene del griego kirkos, que significa círculo o anillo, donde se puede ver la representación desde cualquier punto de la escena o del graderío. Una de las primeras referencias como espectáculo de masas de esta disciplina pues nos conduce, como tú bien indicas, a la antigua Roma. Si nos ceñimos a la definición de la Real Academia de la Lengua, en su definición de circo incluye como acepción pues lugar destinado entre los antiguos romanos para algunos tipos de espectáculos, especialmente para lo que eran las carreras de carros o caballos, las antiguas carreras de cuadrigas, en las que los aurigas montados en sus vigas y a lomos de tirados por riendas por sus caballos daban vueltas alrededor de un circuito para deleite de la masa enfervorecida del público romano. Oye, si hablamos de los acróbatas, ¿dónde debemos ubicar el origen? Pues la verdad es que nos podemos remontar 5.000 años atrás en el tiempo, al antiguo Egipto y sobre todo a la antigua China. La tradición de los acróbatas y malabaristas es milenaria. Los primeros acróbatas fueron quizás pues aquellos cazadores que mostraron más destreza y más experiencia con sus armas, con su espada, con el uso del lazo, el lanzamiento de cuchillos. Nos ubicamos a 5.000 años antes de nuestra era, en los tiempos de la dinastía Juan China, y donde cobra presencia una figura mítica, un personaje imaginario de las antiguas tradiciones y la antigua mitología china, como es el emperador amarillo. Y realmente pues es una muestra de la propia esencia, la propia cultura del pueblo chino, porque la acrobacia fue ni más ni menos que la primera expresión artística corporal del hombre de aquel lugar. Utilizaban para sus números pues utensilios de la vida cotidiana, como eran pues las jarras, los platos, las tazas, platillos, mesas, sillas, y realmente podemos ubicar el origen de las acrobacias y los malabarismos en la antigua China. Oye, y el arlequín, esa figura que nos encontramos en varios lugares, háblanos de su historia. Sí, pues podemos decir que los arlequines pueden convertirse, pues pueden ser lo que fueron los antecedentes de los payasos que realmente nos divertimos con sus gracejos en la pista del circo. Realmente este origen lo datamos en la conocida comedia del arte, que comenzó en Italia en el siglo XVI, que era un teatro caracterizado por grandes dosis de improvisación, en la que los personajes y escenarios arquetípicos de la época, pues mezclaban elementos de lo que era el teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas. Además, los protagonistas hacían gala de, aparte del gracejo y de las historias ocurrentes, pues de recursos mímicos y de pequeños malabarismos y pequeñas acrobacias. Bueno, en España, si hablamos de la época del barroco español, el circo, digamos que lo componían juglares y bufones, ¿de qué tipo de espectáculos estamos hablando? Sí, pues sabemos que desde tiempos inmemoriales los bufones y los payasos siempre han estado dispuestos a hacer reír a los demás. Las clases dirigentes en la época gloriosa del Imperio Español, con Carlos V, Felipe II, pues la corte del Imperio Español se rodeaba de locos, de enanos o bufones para divertirse, para divertir a su séquito y también a modo de fetiches. En nuestro país tenemos unos cuantos ejemplos, algunos incluso ejercieron cierta influencia, como Antoni Tillander, que era el albardán de Alfonso el Magnánimo, o personajes como Nicolás de Pertusato, que aparece en el cuadro de las Meninas, y realmente fue en la corte de la dinastía de los Austrias, quizás fue el mayor escaparate de los bufones y enanos de la época, como Juan Carreño o Rodrigo de Villandrando. Realmente luego este personaje evolucionó como protagonista de algunos actos escénicos, se convirtió y se moldeó, tomó forma como personaje denominado gracioso del teatro español en los siglos XV y XVI, y uno de los actores más destacados que se especializó en este tipo de personaje fue Cosme Pérez, que era más conocido como Juan Rana. Quizás fue el actor más popular del teatro cómico barroco español, que aparece en obras de literatos como Lope de Rueda o Tirso de Molina. Hoy hay circos con mucha carga histórica. Yo he estado un tiempo trabajando muy cerca de uno, me refiero al Teatro Circo Price. Bueno, tal vez uno de los que más carga histórica tienen, ¿no? Sí, realmente el Circo Price es el circo que más recorrido, más historia tiene en territorio español. Podemos decir que en nuestro país podemos datar su inicio realmente a finales del siglo XVIII. Tiene un origen francés con los espectáculos ecuestres de Paul Larivaux, que se instalan en la capital de España, y realmente podemos datar el inicio del teatro español con esto que te comento, y también pues se conserva el anuncio de un espectáculo de una compañía, Buratines, que quizás por el nombre debe ser italiano, y coge vigencia y auge desarrollo a mediados del siglo XIX hasta nuestros días, que perdura a día de hoy el Circo Price, remozado. Bueno, pues todos aquellos que quieran lo pueden visitar. Está en pleno centro de Madrid, muy cerquita de Atocha, así que si vienen en el tren, lo tienen muy muy cerquita. Bueno, no sé si digo bien el nombre, Menajeríes, aunque hoy no está demasiado bien visto, desde hace muchos años se ha hecho espectáculo con los animales, ¿no? Sí, sí, el origen de la presencia de los animales en el mundo del circo es inmemorial. Podemos datar la incorporación de los animales a este tipo de espectáculos con las, como tú bien comentas, David, con las denominadas menageries, palabra de origen francés. Eran otra cosa que auténticos zoológicos ambulantes que recorrían Europa en siglos pasados y donde se exhibían todo tipo de animales exóticos, también pájaros y otro tipo de reptiles. Con el paso del tiempo, la presencia de los animales en el circo fue evolucionando y realmente se transformaron en artistas a la misma altura que cualquier otro protagonista del circo. Dieron salto a las carpas y a los escenarios Y el origen, como te comento, es inmemorial. Viene de el antiguo Egipto, en la antigua Roma, con las famosas venationes, el enfrentamiento del hombre con las bestias. Ya tenía presencia de divertimento, exposición y exhibición de los animales para divertimento del público. Luego, posteriormente, la media con Carlomagno también se utilizó este tipo de diversión y realmente cogió vigencia con la época del imperialismo, de las grandes potencias, que los nuevos territorios que conquistaban en África o en Asia incorporaban animales procedentes exóticos de esos territorios para incorporarlos a este tipo de zoológicos ambulantes, que por ejemplo en Londres, en la famosa Torre de Londres, en pleno centro de la ciudad, pues fue una especie de zoológico al aire libre donde el público podía presenciar este tipo de espectáculos, y con el paso del tiempo derivaron y, como te comento anteriormente, pues cobraron la misma vigencia y no se entiende hoy a día de hoy, aunque la figura del animal esté denostada por la presencia activista de muchos colectivos que defienden a los animales, pues forma parte de la propia esencia del circo. Bueno, hay una modalidad que a mí, desde luego, que me genera mucha melancolía. Yo de pequeño recuerdo que mis tíos me llevaban al Parque del Retiro a ver a los titiriteros. Hoy en día sigue habiendo títeres allí en el Parque del Retiro, y yo hace poco estuve en unas fiestas en el pueblo de La Granja, donde había títeres para niños, ¿no? Una modalidad con una gran carga histórica, pero que sigue muy vigente. Sí, como comentas, los titiriteros y su obra legendaria, el paso de los años y los siglos, son la propia esencia del circo, los orígenes del circo. El circo cerrado en carpas previamente tiene un origen al aire libre, un circo itinerante que nace en la Edad Media con los juglares y los trovadores. Con el paso del tiempo fueron evolucionando tipo de ferias ambulantes con carromatos que recorrían pueblos y ciudades con adversidades climatológicas y meteorológicas. No por ello dejaron de ofrecer sus espectáculos, que editaban a todo tipo de público. Formaban parte del séquito pues comefuegos, faquires, saltimbanquis, amastradores con animales como perros y demás, estatuas vivientes, malabaristas, etcétera, que exponían una alfombra en el suelo y al aire libre, y pese a la inclemencia meteorológica, pues hacían divertir a la concurrencia del populacho que se reunía para verlos en directo, in situ, ese tipo de espectáculo que llamaba muchísimo la atención. Bueno, de hecho, aquí en España tristemente desapareció, pero en Estados Unidos sigue habiendo un espacio de gran éxito en la televisión, como es Barrio Sésamo, que no deja de ser un espectáculo de títeres y de marionetas. Así que hoy sigue vigente más que nunca. Javier, circo Barnum, háblanos de este circo. ¿Cuál es su historia? Sí, pues la verdad es que el Circo Barnum llegó a ser el mayor espectáculo del mundo en su tiempo, a finales del siglo XIX. Todo se debe a la locuacidad y desparpajo que tuvo su fundador, Phileas Taylor Barnum, que fue pues era un vendehumos, era un hombre muy vivaracho, muy locuaz desde muy joven, que recurría a la inventiva, a las mentiras, a la falsedad, para granjearse una apariencia que no era y para conseguir su propósito. A base de mentiras y de falsedades creó pues un principio, un museo que fue el origen de su éxito en Nueva York, que lo organizó para que todo aquel que deseara ver las cosas más extrañas que existían en los Estados Unidos pues se acercaran a verlo. Tenía las maravillas más horrendas, las imágenes más impactantes con seres deformes, y algunos fueron reales, la mayoría eran invención suya, y ese fue el origen del gran circo Barnum, que nació en 1871, y como te comenté anteriormente, pues fue el propio Barnum, un hombre pues muy vivaracho y muy locuaz que generó una frase, un eslogan que ha pasado a la posteridad del mayor espectáculo del mundo. La verdad es que era un circo de gran magnitud que necesitaba trasladarse en ferrocarriles montados por más de 65 vagones que visitaban de abril a noviembre todos los estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, y fue realmente pues el inventor de la publicidad, del marketing viral. Era un showman y que un hombre con una gran misión de negocio, porque dotó al circo de mayor infraestructura, se incluyó pistas anexas, una pista oval en forma de hipódromo, magnificando de esta forma la variedad del espectáculo y pues menguar el tiempo de espera entre una actuación y otra. Con el paso del tiempo, y bueno, también surgió la competencia por parte de James Bailey, el primer empresario que transportó sus atracciones a través del tren. Se fusionaron ambos y crearon el famoso y conocido Circo Barnum and Bailey Circus. Era un circo de proporciones colosales. Formaban tres convoyes de 69 vagones, formaban todo su séquito, con más de 1.400 personas, un centenar de caballos, más de 20 elefantes, una lona de más de 60.000 metros cuadrados, una auténtica barbaridad. El auténtico auge del circo a finales del siglo XIX, cuando alcanzó su máxima magnitud antes de que fuera el origen del fin con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos ahora de Freaks, la parada de los monstruos, una película que se ha convertido en una película de culto. Para los más jóvenes que nos escuchen, tal vez no lo conozcan. ¿Qué tipo de historia se van a encontrar cuando se enfrenten a esta película? Hoy en día, un circo de estas características, al igual que con los animales ocurre, pues sería inadmisible, ¿no? Sí, bueno, cierto es que en los sabores del siglo XX, la exhibición de seres humanos deformes con taras físicas o realmente con habilidades especiales ha sido una constante, ya no solo de principios del siglo XX, sino de la más remota antigüedad. Pues desde monstruos, fenómenos o lo que denominamos freaks, como tú bien dices, estas situaciones se han venido repitiendo a lo largo de la historia. Realmente los denominados monstruos del circo no son más que personas que tenían alguna enfermedad, pues bien albinismo, anorexia, microcefalia o gigantismo, pues eran malformaciones físicas que les permitía de alguna manera pues ganarse la vida a cambio de convertirse pues en hacer reír del público, ¿no?, que pagaba por verlos in situ. Y bueno, tuvo su máxima expresión, aparte de su participación en el mundo del circo, pues en la exhibición de la película Freaks de Todd Browning del año 1932, que sus personajes pues no son otros que son personajes que protagonistas de atracciones de feria y de circo, que destacaban por sus deformidades físicas que tenían, pero que al mismo tiempo explotaban, ¿no?, y de esa manera se ganaban la vida. Tullidos, personas sin extremidades, enanos gigantes, siameses, incluso mujeres barbudas. Y como tú bien dices, pues es una película que hoy a día de hoy se considera como culto, pues fue un fiel reflejo de la realidad de aquellos tiempos. Oye, Javier, ¿ha habido muchos fraudes dentro del circo? Uh-huh. Sí, pues alguno que otro. Como te comenté anteriormente, uno de los máximos pioneros fue Phineas Taylor Barnum, el inventor del circo moderno. Y como te decía anteriormente, pues se valió de la mentira y muchos trucos publicitarios que en ocasiones rayaban pues la obscenidad o la mentira, simplemente para ganarse unos cuantos dólares. Una de sus mentiras más conocidas fue la sirena de Fiji, que fue quizás el primer fenómeno de masas que tuvo el circo de Barnum, pero no era más que un montaje formado por un tronco de un mono, de un chimpancé, cosido con la parte posterior con la cola de un pez, y de esta manera quería hacer vender a la población, al público, que se trataba de una sirena, cuando realmente pues estaba muy muy fuera de lugar. De esta manera se valía de todo tipo de treta para conseguir el favor del público. Y esta de la sirena de Fiji pues la más destacada, pero bueno, tenemos otros ejemplos como la mujer araña o la cabeza parlante, que no son más que son trucos con sencillos juegos de espejos que encargados de ocultar parte de la anatomía para hacer creer al público pues que se trata de, de fenómenos extraordinarios, cuando realmente es todo un truco, un montaje. Oye, citabas hace un momento a la mujer barbuda. ¿Desde cuándo existe? ¿A cuándo nos remonta su origen? Y bueno, estamos hablando de una persona transvestida, no sé, ¿qué tipo de persona era la mujer barbuda? Pues la mujer barbuda tiene, de los propios orígenes de la humanidad, es connatural a la existencia humana. La presencia de mujeres barbudas siempre ha producido sorpresa, fascinación, curiosidad, sobre todo burla y recelo, ¿no? También en ocasiones miedo, ¿no? Eran mujeres pues que de una manera u otra siempre han sido a lo largo de la historia marginadas por las características físicas. En la Edad Media pues eran acusadas de brujas, y la Edad Moderna más contemporánea pues se han exhibido para deleite del público en ferias y circos. Y la verdad es que todo se debe a una definición física, a una malformación física, porque al exhibir una frondosa vellosidad en su cara y sus mejillas, pues todo es debido a una enfermedad llamada hirsutismo, que altera el nivel hormonal, y sobre todo porque genera un exceso de andrógenos y un tipo de hormonas masculinas que favorecen el crecimiento de pelo o de vello facial. También hay otra enfermedad que provoca la aparición de pelo por el cuerpo, que es la hipertricosis, conocida también como síndrome del hombre lobo. Y son extrañas dolencias congénitas que sufren un reducido número de población, pero en el caso de las mujeres, pues causa una sorpresa inaudita, claro, del público. Bueno, si hablamos de circo, pero sobre todo de espectáculo, yo hay alguien a quien admiro profundamente, he profundizado en su historia. Me refiero a Houdini. Simplemente podemos definirlo como espectáculo en estado puro, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Harry Houdini, no se entiende el circo sin el mundo del ilusionismo sin él. La verdad es que fue un ilusionista y un escapista de origen judío, nacido en Hungría, que se trasladó a Estados Unidos y en este país cosechó una tremenda popularidad debido al gran talento que tenía para asombrar con trucos casi imposibles de escapismo, en los que incluso desafiaba la propia muerte. Hacía lo que fuera para asombrar al espectador, colgarse de un puente, sumergirse en un río, en un acuario, en un bidón de cerveza, atado, encadenado o esposado. Pero Houdini siempre conseguía escaparse. La verdad es que se sometía a un entrenamiento riguroso, físico extenuante. Todos los días se entrenaba en una bañera, se sumergía con agua repleta de hielo y debajo de ella mantenía la respiración para conseguir incrementar su capacidad pulmonar. Y la verdad es que como de pequeño fue cerrajero, pues se conocía trucos para desatascar todo tipo de cerraduras, y le ayudó esa formación para poder luego exhibirla en sus espectáculos públicos. Una curiosidad de Harry Houdini es que en la etapa final de su vida pues mantuvo una lucha muy feroz contra, como lo reflejo en el capítulo del libro, pues contra los espiritistas y los quirománticos, ya que aunque él jugaba también con el sonido de la gente, consideraba que este tipo de artistas pues engañaban al público. Fue un tenaz perseguidor de este tipo de embaucadores. Trataba de desenmascarar a todo tipo de médiums que se cruzaban en su camino. Incluso iba a los espectáculos en directo y delante del público alzaba su voz, se levantaba y les acusaba de chantajistas y para desacreditarlos. Y mantuvo una seria polémica con un amigo muy íntimo, que era el famoso escritor de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, pues que bueno, esta persona, como perdió a su hermano y a su hijo en la Primera Guerra Mundial, pues creyó lo que tuvo que creer y se refugió en el ocultismo para paliar su dolor, y la amistad que tenía estos dos personajes se fue deteriorando con el tiempo por esta cruzada que mantuvo Harry Houdini con el espiritismo. También se le acusó a Houdini de... Hay un libro de un autor llamado La vida secreta de Houdini que consideran que este ilusionista trabajó como espía para los Estados Unidos a cambio de promocionarle, pues y a lo largo de su espectáculo que desarrollaba por todo el mundo, transmitirle información de aquellos países o actividades que eran incómodas para el gobierno estadounidense. Bueno, al otro lado del en Oriente, en el continente europeo, siempre y sobre todo durante la Guerra Fría, como que había era como un lugar muy muy desconocido, del que se sabía muy poco. ¿Cómo era el circo de la Revolución Soviética? Pues el circo de la Revolución Soviética no fue ni más ni menos que un espectáculo, un arte que utilizó el gobierno en provecho propio como método de propaganda. Con el nacimiento de la Unión Soviética, la Revolución Bolchevique, el circo se nacionalizó, fue propiedad del Estado, y como herramienta propagandística, pues lo dotó de recursos, de ayudas, para crear escuelas de gran desarrollo y llegó a formar grandes artistas, y fue nada más y menos pues una herramienta más de las que se sirvió el régimen, por ser un espectáculo muy cercano al pueblo, de transmisión directa, con la que conseguía conectar el Estado con el público, con la sociedad. A través de esta disciplina, el Estado soviético pues conseguía alentar a las tropas, o se lanzaban mofas satíricas en campañas de tipo antirreligioso. Y como te comentaba, pues permitió crear una gran escuela nacional que surtió de grandes estrellas al circo ruso, archiconocido en el mundo entero, y que ha proporcionado figuras a lo largo del tiempo muy destacadas en otros circos a lo largo y ancho del planeta. Oye, Javier, para ir terminando, ¿quién eran los Codona y cuál era su famosa maldición? Sí, pues bueno, los Codona eran dos hermanos y la mujer de uno de ellos, de Alfredo Codona, eran trapecistas mexicanos, fueron los más conocidos de su tiempo, a principios del siglo XX, fueron los trapecistas más afamados de su época. Estaba compuesto por Alfredo y Lalo Codona, que eran hermanos, y Lilian Leitzel, que era esposa de Alfredo. Lo cierto es que Alfredo fue el primero que incorporó el triple salto mortal en sus actuaciones, pero aunque fue un gran artista en bambalinas, su vida personal fue un poco caótica. Se divorció para contraer matrimonio con esta artista, con Lilian Seisel, pero por desgracia esta mujer sufrió un aparatoso accidente tras caerse en una de sus actuaciones que le provocó la muerte, y pues debido a ello Alfredo cayó en una gran depresión, pero bueno, no por ello consiguió retornar al escenario, continuar con su espectáculo, y se volvió de nuevo a casar con Vera Bruce. Pero bueno, con el paso del tiempo esta mujer también le pidió las desavenencias fueron continuas, le llegó a pedir el divorcio, y en un arrebato Alfredo pues sacó su revólver, mató a su mujer, a su segunda mujer, y luego él se suicidó disparándose un tiro en la boca. Este es el origen de la maldición. Luego su hermano Lalo, del original trío, solo quedaba él, intentó reconstruir el equipo, pero el mismo año de la muerte de su hermano Alfredo, lo que era su cuñada, Vera Bruce, pues cayó inerte a la red, y mientras actuaba en el Circo Medrano de París, y lo cierto pues que se argumenta pues eso, que la maldición acompañó pese al éxito que le acompañó en el escenario, la vida personal trascendió sus vidas y provocó que este trío se extinguiera y pasara a los análisis de historia por sus grandes actuaciones y también por sus desdichas personales. Bueno, ya para terminar, hablamos de Marcelino Orbes, natural de Jaca, payaso. ¿Por qué fascinó a Chaplin? Sí, la verdad es que es una apasionante historia la de este payaso ostiense, que cosechó un gran éxito primero en España, luego se fue a Ámsterdam y en Londres, y de la curiosidad que en Londres se fijó en él un pequeño chaval que actuaba en sus obras, que era nada más ni menos que Charles Chaplin, el famoso Charlotte. Chaplin, fascinado por la figura de Marcelino Orbés, se dice que copió su fisonomía, el bombín, el bastón, sus zapatos gruesos, su atuendo, y con posterioridad adoptaría el rol de Marcelino para configurar su personaje. Y bueno, este tributo que le rendía Chaplin, con el paso del tiempo volvieron a encontrarse cuando Marcelino, pues debido al éxito que alcanzó en Europa, se vio obligado a a irse a trabajar a Estados Unidos, donde le reclamaron, también fue tuvo gran éxito. Pero bueno, también con el paso del tiempo, la irrupción del cine y los factores que te comenté anteriormente, pues la Primera Guerra Mundial, que era de 29, etcétera, hicieron decaer el mundo del circo, y Marcelino Orbés, pues también con el dinero que había cosechado en su carrera, invirtió en varios negocios, acabó arruinado y luego fue relegado a un segundo plano, actuaciones menores, fue perdiendo el crédito del que gozó en tiempos pasados, y motivado por una depresión se suicidó en un hotel de Nueva York, y bueno, olvidado por todos, el único que se acordó de en el sepelio de Martin Orbés de su figura fue el famoso Charles Chaplin, que ya como Charlot pues le remitió una corona de flores y le agradeció que influyera tanto en él. Incluso también despertó la admiración de cómicos que posiblemente fueron grandes protagonistas de cine, como Buster Keaton, que también declaró que admiraba la figura de Martin Orbés, un personaje injustamente olvidado, que algunos autores tratamos de rescatar su figura y de recordar su presencia en la historia del circo, del mundo del circo. Bueno, pues si ustedes tienen hijos, tienen sobrinos, tienen, los hijos de sus amigos, aprovechen, y si tienen la oportunidad de llevarles a un circo que pasa por su pueblo, por su barrio, pues por lo menos denle la oportunidad a que lo conozcan, y así ayudaremos a que no desaparezcan estos fantásticos espectáculos. Una vida bastante dura de un lado para otro. Dicen ellos que no es tan dura, que es su forma de vivir, pero bueno, no creo que sea fácil, y en estos tiempos que corren, pues mucho más. Y también les invitamos, si quieren conocer lo que es el mundo del circo, este libro, esto no estaba en mi libro de historia del circo, editado por Almuzara, el autor es Javier Ramos. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Nada, muchísimas gracias a ti, David. Es un placer siempre participar en Ágora Historia. Este mes, Despertaferro Antigua y Medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Despertamos con las bolsas europeas. Nos entonamos con Wall Street. Análisis riguroso cada mañana. Y economía didáctica cada tarde. Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. Vente a Capital Radio. Por las tardes con Laura Blanco. Vente a la radio económica de verdad. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Antes de terminar el programa, como todas las semanas, es el momento de las efemérides históricas y comenzamos tal día como hoy, 16 de marzo del año 37, muere en Miseno Tiberio César Augusto, segundo emperador romano desde el 17 de septiembre del año 14, sucesor de Octavio Augusto, destacó por su actividad militar en las campañas germánicas. Y en 1926, en Aubum, Robert Goddard, pionero de la astronáutica, lanza con éxito el primer cohete de combustible líquido. Este innovador cohete mide aproximadamente 3 metros y consiste en una larga serie de tuberías finas unidas a unos tanques de combustible. El ingenio, que se denomina NEL, se eleva apenas 12 metros durante un vuelo de 2,5 segundos y cae en un campo de coles. A pesar de todo, será una importante demostración de que los propulsores de combustible líquido son posibles. El 17 de marzo del año 763 nace en Bagdad Harun al-Rashid, el quinto y más famoso califa de la dinastía Abbasí en Bagdad. Gobernará desde septiembre del año 786 hasta su muerte en el año 809, y durante su reinado el califato alcanzará la cumbre de su poderío con gran esplendor cultural, científico y económico. Y también el 17 de marzo del año 1804, en Weimar, Alemania, se estrena el drama en 5 actos Guillermo Tell, del poeta y dramaturgo alemán Friedrich von Schiller. ...18 de marzo del año 37... tras haber muerto el pasado día 16... el emperador Tiberio, el senado romano proclama a Calígula, de 24 años de edad, como emperador de Roma. Si bien al principio será aclamado por el pueblo, poco a poco su reinado se convertirá en uno de los más atroces y despiadados, siendo Roma una ciudad donde reinarán el miedo y el terror. Y en 2017, en su casa de St. Louis, en Missouri, fallece Chuck Berry, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, considerado padre del rock and roll. Entre sus creaciones cabe destacar Maybelline, de 1955, Roll Over Beethoven, de 1956, Rock and Roll Music, de 1957, y la inmortal Johnny B. Goode, de 1958. 19 de marzo de 1812, en Cádiz y en plena guerra de independencia contra la ocupación francesa, las Cortes Generales de España proclaman por primera vez una constitución de carácter liberal, avanzada para la época, que consagra a los ciudadanos como tales y no como súbditos. Como ha sido promulgada en este día, 19 de marzo, día de San José, los gaditanos con humor le ponen enseguida el sobrenombre de la Pepa, con el que será conocida. Y también un 19 de marzo, pero de 1970, por primera vez en plena Guerra Fría, los dirigentes de los gobiernos de Alemania Federal y la República Democrática Alemana, Willy Brandt y Willy Stoff, respectivamente, se reúnen en la ciudad de Erfurt, en Alemania Oriental. La decisión del canciller Brandt de mantener su Ostpolitik, o política del Este, supone dar la vuelta al tradicional aislamiento que la Alemania Federal había pretendido de la República Democrática con respecto al resto del mundo. Las gestiones darán su fruto y 3 años más tarde ambos países acordarán el reconocimiento diplomático y su integración en la ONU. Por su política de acercamiento y distensión entre las dos Europas, Willy Brandt será galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971. ...20 de marzo del año 43 a.C. en Sulmona, cerca de Roma, nace el poeta Publio Ovidio Nasón, conocido por sus obras Ars Amandi, el arte de amar, 3 libros o cantos en los que facilita una serie de consejos sobre las relaciones amorosas y las metamorfosis. Obra en verso que narra la historia del mundo desde sus orígenes y trata la mitología romana. Y también un 20 de marzo, pero de 1815, Napoleón I, tras escapar de su exilio en la isla de Elba, entra en París sin pegar un solo tiro. Las tropas que ha enviado el rey Luis XVIII para cerrar el paso se le han unido. La población, harta del despotismo de la monarquía borbónica, hace que recupere fácilmente el poder. La noticia causa consternación en las potencias europeas. Napoleón reinará su campaña bélica de conquista de Europa. Napoleón no es que reinará, sino que reiniciará su campaña bélica de conquista de Europa, relativo a esa efeméride del 20 de marzo. Hablamos ahora del 21 de marzo. En 1871, el periodista Henry Morton Stanley parte desde Bagamoyo, actual Tanzania, en una expedición por el África Central en busca del misionero y explorador británico David Livingstone. Lo encontrará el 28 de octubre junto al lago de Tanganica. Y en 1990, tras 75 años de colonización sudafricana, Namibia finalmente se convierte en estado soberano al proclamar su independencia. Sam Nujoma es su primer presidente y será reelegido en 1994 y 1999. Y terminamos con el 22 de marzo de 1621, un año después de su llegada a las costas norteamericanas y de fundar la ciudad de Plymouth, Miles Standish, al mando de los padres peregrinos que llegaron en el Mayflower, firma un acuerdo de cooperación con el jefe indio Massasoit. Las relaciones entre ambos pueblos son sumamente cordiales. Ambas civilizaciones entienden que la cooperación es el mejor camino para convivir en paz. Y un 22 de marzo de 1873, las Cortes Españolas de la Primera República aprueban la ley que abole la esclavitud en Puerto Rico. El decreto deja en libertad a 29.000 esclavos de ambos sexos, lo que representa el 5% de la población de Puerto Rico. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia. En un momento, la despedida. Terminamos esta asamblea 273 de Ágora Historia. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de los temas que hoy hemos tratado. En primer lugar, hemos tenido una conversación muy interesante sobre la historia de la navegación con Luis Moyá. Recordamos, él es capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor. Además de escritor, tiene ya varios libros. Y hemos pasado un rato agradable conociendo historia y curiosidades de la navegación desde los principios hasta la actualidad. Y en segundo lugar, les hemos hablado de circo, un espectáculo que, a menos que cambie mucho las cosas, terminará extinguiéndose. Sobre todo aquellos circos chiquititos que van de pueblo en pueblo. Hemos conocido en qué consistía este tipo de espectáculos, el circo, diferente al de ahora, pero en la antigüedad, pasando por diferentes etapas y conociendo el significado y el origen de personajes como el arlequín, los titiriteros y bueno, el circo en época romana y muchas otras cosas. Volvemos con todos ustedes dentro de 7 días. Será, como siempre, las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. Y ya saben que si no nos pueden escuchar en directo, lo pueden hacer a través de los podcasts, como son iTunes, Spreaker, Spotify y también iVoox. También los domingos se emite nuestro programa en Radio Sapiens. Muchísimas gracias. Volvemos a recordar a todos aquellos que nos dejan comentarios y valoraciones en las plataformas de podcast. Todo eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y antes de irnos, les recordamos el email por si quieren contactar con nosotros. Dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, durante la semana pueden seguirnos, es el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos marchamos hoy con una frase de Jacinto Benavente. Dice así: lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.